Cuando se sube licor, se apetece un refrescante, un vaso bien rebosante con la sal de Huasticor. ¡Qué sabrosa! ¡Sal de uva! ¡Sal de uva! ¡Qué sabida la pica! Los doctores, la receta, para niños y demás. Yo la llevo en el bolsillo, siempre que salgo a viajar. Y la toma con frecuencia para casi toda más. Me gusta la sal de uva que fabrican la picor y está tan conocida que no admite boicot. Por eso yo la pido, no quiero imitación, porque tomar sal de uva es como una bendición. Que sabrosa, sal de uva, que fabrica la picor. Los doctores la receta, para niños y demás. Yo la llevo en el bolsillo, siempre que salgo a viajar. Y la tomo con frecuencia para casi todo mal. A la mañana siguiente, después de haber comido o bebido demasiado, tome usted sal de uvas picor. Refrescante, digestiva, antiácida, alcalinizante y diurética. Es la original y la única fabricada con ácidos y extractos naturales de la uva. Si es cuestión de ahorrarse unos centavos, tome usted cualquier laxante. Pero si se trata de su salud o la de los suyos, pida usted la original y legítima sal de uvas picor. Vino quita la pena, un vaso de sal de uvas picot quita la pena del vino.